De nada vale nadar contra la marea. Si tú me gustas, yo te gusto, ¿para qué hacerlo difícil? Si tú me sueñas, y yo te sueño, nuestro caso está un poquito feo. Yo right now.